cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa. Ya sabes, Confusión en radioesperantia.com, las noches entre las 11 y las 12 en directo, una hora menos en Canarias, sin escuchar desde, pues iba a decir esta zona, pero ahora estoy fuera de Canarias, entonces de aquella zona. Habitualmente ya sabes que vivo en Canarias, pero ahora mismo estoy en Huesca. Llevo aquí un tiempecito, arreglando un montón de cosas, y bueno, ya pues a partir del 25, aproximadamente 26, pues ya nos volvemos de nuevo. Pues como siempre, encantadísimos de compartir contigo un día más este tiempo de música, este tiempo de radio. Hoy es martes y hay que ver cómo pasa el tiempo. El otro día me dijeron del maratón podcast que lo emitiremos el 26-27 y cada día nos vamos acercando, dos semanitas prácticamente quedan, y bueno, que el tiempo vuela. Te damos la bienvenida, tanto si acabas de utilizar las herramientas para los directos, como si te estás descargando el podcast y ya lo estás escuchando. El otro día me comentaron que tardo casi la mitad del programa diciendo las formas de escucharnos y de descargarse el podcast, etcétera. Y bueno, tienen toda la razón del mundo. Yo soy, bueno, ya sabes, me enrollo como las persianas y todas las presentaciones, pues que las voy dilatando. Y bueno, que habrá días que prácticamente hasta la mitad del programa nos estamos presentando y luego el resto despidiéndonos. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y sin perder un instante comenzamos y lo hacemos con el álbum de debut de un fantástico bajista, un instrumentista impresionante, me ha encantado. Y bueno, aunque es un EP, que no es un álbum completo, pues ahí pues puedes apreciar ya un poco sus maneras. Tiene pues la mitad de temas que son versiones, como escucharemos ahora mismo, y también nos despediremos dentro de un ratito. Y bueno, pues ahí me ha encantado. Se llama Darius Jemmer y es de Florida, un bajista de estos que nos apasionan y que tiene un disco que suena de maravilla. A mí me han contado la forma de tocar el bajo es uno de esos instrumentos que me apasionan, y este Bounce Back me ha encantado. Son de estos discos que dices, qué pasada cómo se lo ha montado este hombre grabando este discazo. Así pues, sin perder un instante, comenzamos Confusión, Darius Jemmer, y nos quedamos con este tema que se llama Heaven. Luego te hablaré un poquito más de él. Thank you. Una delicia este pedazo de disco, Bounce Back, del bajista de Florida, floridano, que lo buscamos un día y se dice así el gentilicio de Florida, Darius Jamar, Bounce Back. Lo que escucha se llama Heaven, todo interpretado por el propio Darius Jamar, excepto el piano, que lo toca Ernst Eichholz. Y el tema no es original de Darius Jamar, sino que es del 88, te sonará seguramente, de Ben Winans y Keith Thomas. Una delicia de álbum, terminaremos con otra versión. Y fíjate, curiosamente, ninguno de los dos temas que vamos a escuchar de Darius Jamar es de él. Y me parece que he escogido los únicos dos que no los compone él. Pues fíjate, sí, el resto los compone todos, pero mira, me he quedado con el Heaven que escucharemos ahora y nos despedimos con el Forget Me Nots. Ya, pues te suena mucho, mucho. Pero bueno, un bajista que escucharemos muy a menudo aquí en Confusión porque suena de lujo. Álbum de estreno hoy en Confusión y que promociona estos días el bajista Darius Jamar. También estreno hoy en Confusión un discazo de un trompetista cubano, se llama Alexis Varo. Un pedazo de trompetista que está haciendo un hueco en el panorama jazzístico. Y además que tiene un estilo, pues es un jazz, digamos, más o menos clásico, pero bueno, con toquecitos caribeños que le dan ese feeling tan especial. Esto se llama The Dance, Alexis Varo, su álbum Guilty Pleasure. Confusión, radioesperantia.com. un álbum que nos ha parecido una delicia. Alexis Baron, trompetista cubano, y este Kitty Pleasure, una maravilla de disco, ya sé, clásico, como puedes apreciar. Hay temas incluso de dentro del disco, pues cantados en castellano, pues muy caribeños. Esto se llama The Dance, Alexis Baro, que toca la trompeta y el fliscornio en algunos temas. Ya te digo, un disco que me ha sorprendido gratamente, aunque bueno, estamos recibiendo música fantástica. Por bueno, ya sabes que la trompeta es uno de los instrumentos que más me gustan. Bueno, prácticamente todo, pero bueno, la trompeta tengo una predilección especial. Incluso bueno, yo tengo una trompeta y la toco así bastante mal, pero bueno, hago alguna cosita. Alexis Baro, Guilty Pleasure, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, The Dance, lo que escuchamos. Y también pues, ha llegado lo último de la vocalista Lisa Wright, You, uno de los temas de este álbum que se llama Freedom and... Espérate, lo digo ahora. Freedom... Es que esto de la vista ya me está haciendo... Freedom and Surrender, álbum de este 2015, de la vocalista de jazz. Aunque bueno, este disco va a encontrar mucho soul y también mucho blues. Liz Wright, You, aquí en Confusión, RadioEsperantia.com. A heavy shadow moving in the mist. Some uneasy silence on your lips. Georgiana, norteamericana, y este Freedom and Surrender, el álbum que presenta estos días, pues no sé qué quieres que te diga. Yo lo he escuchado casi enterito y tampoco es que me diga gran cosa, pero bueno, es Liz Wright, un pedazo de vocalista de jazz, soul. Su madre pues era vocalista en un coro de gospel allá en su Georgia natal, su padre predicador, pues prácticamente como han comenzado la mayoría de las vocalistas ahí en Estados Unidos, en pedazo de coros de gospel, que si no has visto ninguno, pues cuando empieces a ver alguno de ellos en Estados Unidos, te va a encantar e incluso te va a alucinar. Esto se llama You, Liz Wright, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, indicativo, y continuamos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Una delicia de un disco que me ha llegado y que bueno, que prácticamente todo es una pasada. Se llama Runaway Jazz, de Runaway Jazz, y contiene como 20-25 temas deliciosos todos en esta, en este registro. Island Breeze, Lingwood Bell, y seguiremos escuchando temitas de este disco. De momento nos quedamos con Francis Mine, Clear Sky. Fíjate que bien suena esto también aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Office Meals, el cielo claro, Clear Sky, de su último disco que lleva pues, su propio nombre, Francis Mills. Aquí en Confusión, música muy bien hecha, chill out, smooth. Sonidos que habitualmente pues incluimos en Confusión. Intentamos pues un poco poner de todo, pero a veces nos metemos con un estilo, con otro, y no siempre conseguimos equilibrar los programas. Francis Mills, Clear Sky, lo que escuchas. Y estos días aparece un recopilatorio de todos esos trompetistas que nos encantan. Es sudafricano, aunque desde el año 61 ya vive en Estados Unidos, y es cuando empezó pues, su carrera a despegar. Hugh Masekela, The Joke of Life, el chiste de la vida, sería un poco la traducción de uno de los temas de este recopilatorio, que se llama Grandmasters, de este pedazo de trompetista sudafricano que ya tiene sus añitos. Nació en el año 39. Comenzó con el Halston Jazz Band allá en Sudáfrica, y desde hace muchísimo tiempo, desde el 61 como te comento, pues viviendo en Estados Unidos. El chiste de la vida, The Joke of Life, Hugh Masekela en Confusión. We'll be right back. músico que nos encanta, Hugh Masekela. Este disco, que es un recopilatorio con un montón de temas, pues que se han hecho populares en la discografía de este fantástico trompetista sudafricano. Se llama Grand Masters, y lo que escuchas, El chiste de la vida, The Joke of Life, Hugh Masekela. Ya está ayudito, ya te digo. Tiene unos cuantos años, nació en 1939, casi nada. Pedazo de trompetista, también fliscornista, toca la corneta y es compositor y también cantante. Durante los primeros años 80 hizo sus incursiones en el mundo del pop, del funk, con temas que te hemos propuesto aquí y que bueno, que son, pues, se hicieron con un lugar en las pistas de baile. Recuerdo, por ejemplo, el Breeze, que es una verdadera delicia. Hugh Masekela, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Te agradecemos enormemente que estés compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio junto a nosotros. Y, por supuesto, te mandamos el agradecimiento. Seguimos un indicativo y continuamos, que esto todavía no termina. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Jordan Beats, que bueno, no es exactamente pues una persona ni un grupo, sino son pues bases instrumentales para rap. No sé cómo me llegaron, pero bueno, me han parecido curiosas. Esto, imagínate, pues alguien rapeando por encima. Y reconozco que muchas veces busco, me voy ahí a YouTube, pongo pues hip hop instrumental o rap instrumental. Que bueno, que es una contradicción en sí mismo, porque el rap, pues eso es música, pues cantada, evidentemente, rapeando. Pero bueno, hay bases que están realmente bien. Esto se llama Jordan Beats. Pues seguimos, esto es Confusión, y pues voy a mirar la hora, porque bueno, está pasado la primera media y seguimos caminando para completar los 60 minutos que tenemos cada día junto a ti. Pues vamos con William Pearson, otro instrumentista, con este New York Dreaming, que se incluye en este álbum, que además me ha encantado, The Runaway Jazz. Fíjate qué delicia. Que se llama The Runaway Jazz y pues en él nos encontramos una serie de temas pues a caballo entre el smooth jazz, el chill out, música de este estilo, pero muy muy bien hecho, además muy muy cercanito al jazz. De hecho se llama así, The Runaway Jazz. De hecho el Runaway, creo recordar que es también pues un subestilo de estos estilos, como el Down Tempo, por ejemplo, que sería otro. New Just Dreaming, de William Pearson. Ayer te presentamos el discazo de este fantástico multiinstrumentista, Denny Pickering, y bueno, te dijimos que seguiría sonando pues con nosotros, y bueno, pues ahí lo tenemos. Denny Pickering, What is the thing called of love. Una delicia este de New Files. Una delicia, de verdad. Denny Pickering, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Janice Dempsey es la vocalista que escuchamos en este temazo, What's This Thing Called Love, de este fantástico álbum que te presentamos ayer, The New Files, del multiinstrumentista norteamericano Denny Pickering. Uno de los pioneros, junto a pues, un montón de músicos como por ejemplo Miles Davis, Stanley Clay, etcétera, que empezaron a electrificar el mundo del jazz y pues que crearon ese estilo que empezó a llamarse fusión, ahora se llama smooth jazz o jazz rock, que bueno, que revolucionó el panorama jazzístico con la electrificación, ya te digo, de casi todos los instrumentos, por lo menos los que se podían electrificar. Denny Pickering, The New Files, pedazo de disco, como pudiste comprobar ayer en el inicio del programa, y hoy What's This Thing Called Love con Jessica Dempsey. Jessica o Rebecca, te lo digo ahora porque ya de memoria. Janice, fíjate, no era ni Rebecca ni eso, Janice Pickering. Janice Dempsey, el autor es Denny Pickering. Pues seguimos, nos vamos con otro pedazo de músico. Nos han llegado un par de discos, esto no es actual, se llama Transitions, de Terrence Palmer. También un músico de estos impresionantes, este se llama Show We Dance. Fíjate que bien suena aquí con nosotros en RadioEsperantia.com, como cada noche. Thank you. Terrence Palmer, muy bajé demasiado. Terrence Palmer, su álbum del 2010 Transitions, un bajista de Detroit, Michigan, que nos encanta. Tiene dos discos, La Fleta y este Transitions, que nosotros sepamos. Y bueno, es una delicia. Te lo he puesto ya innumerables veces aquí en Confusión, con ese estilo tan propio que nos propone. Shall We Dance, Terrence Palmer, pedazo de bajista. Hay que ver el montonazo de bajistas que están saliendo desde hace pues unos cuantos años. Ya te digo que el panorama pues está poniendo muy muy interesante. En cuanto a instrumentistas, hablaba de bajista porque te estamos proponiendo a Terrence Palmer, pero en prácticamente todos los instrumentos se está viendo pues un montón de savia nueva que está llegando y que pues no tienen que envidiar a los consagrados. Pues seguimos, estoy mirando ya la hora y vamos a tener que empezar ya a hacer planes para la despedida. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Brasileño, se llama Ramiro Mirgado y lo que escucha es Super Tubo, de un disco Llegando en Casa. Tiene mucha bossa, mucho chill out, algo de smooth, y no está nada mal este disco. Lo tenemos por ahí aparcadito y seguramente pues iremos escuchando algunas cositas que merecen la pena, aunque ya te digo que hay mucho chill out, mucho pues sonido de este smooth demasiado repetitivo, pero tiene cositas, ya te digo, muy muy interesantes. Pues seguimos y nos vamos con Philip, que también tiene nuevo material y nos encanta, aunque esto es del 2013, Supernatural Fun Sing With Me, Philip, Supernatural Sing, Confusión. I'm wondering where you are. I'm standing alone in the dark. I need you to come to me. Yeah, come to me. Yeah. We learn to love in so many different ways. canta conmigo Philip y este álbum del 2012, Supernatural Thing. Una delicia este pedazo de vocalista también norteamericano, que también nos encanta. Y ya pues nos quedamos con Jeff a Sleepers, una banda también que aparece en este The Runaway Jazz, con un tema que nos recuerda mucho a este, a ese tema que tanto nos gusta. A ver si te suena, Once in a Lifetime. Se nos ha caído, es una versión de Lovely Day de Bill Withers, pedazo de tema. Quiero recordar todas las versiones que te hemos propuesto aquí en Confusión, incluido el tema en sí, pues en variedad de estilos y pues con instrumentaciones diversas, pero más de 20 o más de 30 seguro que han caído aquí en Confusión. Bueno, tenemos tiempo para más que decirte hasta mañana. The Runaway Jazz, el tema que el álbum que incluye también este tema de Jeff Sleepers, Once in a Lifetime, una versión de Lovely Day de Bill Withers. Y nada, pues que mañana volvemos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que ha estado encantadísimo de compartir un día más este tiempo contigo. Y ya sabes que el podcast puedes descargarlo en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pincha en podcast y te encontrarás 558, creo recordar, o 59 con este. Y ahí pues lo puedes compartir, descargártelo para escucharlo en el reproductor de MP3 favorito que tengas. Y nada, que mañana volvemos y tal como te comentamos al principio, nos despedimos con Darius Yamar, bajista de Florida, cuyo álbum te hemos presentado hoy, álbum de debut, que suena muy bien. Este tema no hace falta presentarlo, desde Patrick Rassen Baby Finger, quizá uno de sus más conocidos, y esta es la interpretación que hace del mismo el bajista Darius Yamar. Mañana más, bye bye, a ser moderadamente felices, hasta entonces. Thank you.